Increíble la apertura musical de este programa, ¿no? Porque va de un lado a otro, abarca todas las, los, sí, ciclos, a todos los ritmos, géneros. Los géneros, los, ¿no? Ritmos. Aparte, lindo, pues ya nos vamos poniendo en clima, ¿no? ¿Qué haces, Chofi? Bien, todo bien. ¿Qué haces por acá? Vengo a hacer un poco, seguir con este clima de amor, fogata de amor y guía. Sí. Y hacer una nueva edición de Piedras son Amores. Bueno. Nada que pueda hacer para evitarlo. Saludando a la perla. Saludos a la perla. La queremos, ¿no? ¡Zapará! ¡Zapará! I just don't wanna be lonely. Por favor. Alerta meteorológico. Alerta de granizo. Alerta de amor. Lindo. Alerta, alerta, alerta que camina. El amor te está buscando y ha llegado a la Argentina. Bien, bien, bueno, bien. Y así que estate alerta y encontrá a tu amor en este. Piedras son amores. Estás con él. Estás con ella. Una mano que recorre su cuerpo. Que pasa por el cuello. Por su rostro. Por el pecho. Por la cicatriz que tiene desde el esternón hasta la ingle, ah, producto, no, de un fracaso. Defectos, de un fracaso, y virtudes de una pasión. Y el amor que se encuentra acá. Acá. En Piedras son amores. Una banda loca que le hace el aguante al amor. Y al que no se quiera enamorar, los vamos a correr a tiros aunque venga con la yuta. Che, no, es la manera. Y vamos, vamos con más música. Llega Celine Dion, mi corazón seguirá. Ay, qué lindo tema, excelente. Me hace acordar a Titanic. Sí, es cierto. Qué romántica Titanic, ¿eh? Igual se muere el pobre, ¿no? Sí. Dale. Eso es lo importante. Eso es todo bien, pero lo dejamos. Incluso le da un empujoncito. Con... Porque entraba arriba de la madera. Le da un empujoncito, sí. Pero bueno, cosas que pasan. No sea cosa que sume el lastre al bote, pero bueno. Seguimos en esta tarde de amor. Aquí, con la música de Titanic, haciéndote compañía a vos y hacernos compañía a nosotros. Y tenemos auspice, Carlis. Festeja el amor, pero festejalo baratito, con Sidra La Partusa. Sidra La Partusa ahora presenta su nuevo servicio. ¿Cuál, Carly? La Partusa en tu Partusa. ¿Cómo? El servicio para fiestas de Sidra La Partusa por un precio muy conveniente. ¿A barra? Contrata un surtidor de Partusa común, la sidra de siempre, y uno de súper con más alcohol. Qué 400 no. litros de La Partusa para animar tu fiesta a solo 999 pesos. ¿Cómo? 400 litros. Son dos surtidores. Dos de la vieja YPF los compraron. No está mal el precio, Carlos. No, pero para dos surtidores de nafta, dice. ¿Cómo? Son surtidores, se lo sirven. Es como tirada, sidra tirada es. Menos de una luca le ponen algo. Pero son 400 litros. Es barato. Es barato, pero tiene... Bueno. Pero es buena, es buena calidad. Es barata. Es buena, está bien, es para festejar. Pero no puede. Es para una fiesta con más de 20 personas. Sí, pero si van a... Más de 20. Contrátalo, Sidra La Partusa. La sidra del amor. Excelente, excelente. Y tenemos más auspicios, Carly, de estas empresas a las que les interesa el amor. Tempernare Martínez, comida afrodisíaca. Sabrosa carne cortada y condimentada con cebollines, aceitunas y huevos de granja. Envuelta en crujiente masa de harina de trigo. Dos unidades, 220 pesos. Suena rico, ¿eh? Creo que es una empanada. Es una empanada. Dos empanadas. 220 pesos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? 220 pesos. Son de carne. ¿Por dos empanadas de carne? Pero suena rico, ¿cómo era crujiente? Son de carne de primera. ¿Y esto es afrodisíaco? Claro. ¿Cuánto cuesta? Comida afrodisíaca. ¿Es cuánto cuesta? 220 pesos. ¡Ah, mano! Bien, 110 cabrón. No tenés una cosa de el entorno, claro. El entorno es igual que el otro restaurante. Postre delicioso y de delicioso prisma de queso estacionado, coronado por lonja de dulcificación de membrillo. 310 pesos. No, son unos... eso es un postre vigilante. Es un postre vigilante. No. ¿Qué es? Decile lo que es. Postre de delicioso prisma de queso estacionado, coronado por lonja de dulcificación de membrillo. Claro, es queso y dulce, es un postre vigilante. 300. ¿Cuánto cuesta? 310 pesos. Qué lindo lo dice, ¿eh? Lo dice lindo, pero es un afano. Y me gasto 500 pesos comiendo dos. Comen dos. ¿Qué? Dos empanadas. Es para compartir. La empanada es grande, por lo menos. Grande, sí. Una empanada. ¿Grande? No, tapa de empanada, normal. ¿Cuánto querés? Por favor, son dos. Es un afano. Vení a Tempernaré Martínez. Comida afrodisíaca y salí. Recaliente. Y sí, claro, ¿cómo no va a salir recaliente la gente si la chorean, le dan una empanada? Y para que no discutamos más, ¿sabes qué? Porque esta es una tarde de amor y para que esta tarde sea una tarde de amor, tenemos que encontrarnos y para encontrarnos está Carly, nuestra línea. ¿Escuchó? Sí, porque te voy a escuchar a vos que estás del otro lado. Llamanos, estás buscando pareja. Contanos cómo sos y qué buscás, porque yo escucho, Fi. 0810-222-0870-4999-8700. Salente, ¿y ahora? La poesía de piedras son amores. ¿De quién es la poesía? En este caso es una poesía de mi autoría. ¿En serio? Oh, mirá qué bueno. Está bueno. La escribí un día. ¿De día era? A la tarde. Más tarde. Lluviosa. Ah, llovía. Era un mes. ¿Puedo adivinar? ¿Cuál? Julio. No. ¿Enero? No. Septiembre. Mayo. Septiembre. Una tarde lluviosa de noviembre. No te puedo creer, mirá. ¿Todas las escribiste? ¿Es la misma tarde que escribiste todas las demás? Sí, fue un día largo. Sí. Mirá. ¡En noviembre! Del cielo cae agua, de mis ojos también cae agua. Pega agua con agua. Porque ya no estás aquí. Tú te has ido de aquí. Aquí con la chica. No está. Lo siento en el corazón. Te necesita mi corazón. No está bueno, aunque rima. ¿Cómo se llama? ¿Consonantes arrima? Sí. Claro que consonantes. Te recuerdo y me estremezco. Porque siento que me estremezco. Siento un amor gigante. Muy grande. Gigante. ¿Cómo hace para rimar, bicho? Che, loco, no está bueno. Siento un amor de envergadura. Y se me pone la envergadura. No, es una locura. Con doble sentido. Claro. No, con doble sentido no, es una barbaridad. ¿Entendiste, Carlos, que tiene doble sentido? Está lento. En mejor. Piedras son amores. Say you, say me. Dilo tú, dime a mí. Lionel Richie. Qué linda canción, ¿eh? Dice cosas tan lindas. Dilo por siempre. Esa es la manera que debe ser, dice Lionel. Say you, dilo tú, say me. Dime a mí. Say it together. Digámoslo juntos. ¿Qué? Naturalmente. Ah. Tuve un sueño, dice Lionel. Tuve un sueño impresionante. Ese sueño como él, ¿viste? Gente en el parque. Jugando juegos en la oscuridad. Y lo que ellos jugaban era un juego falso. Pero detrás de los muros de las dudas, una voz sollozaba. Dilo tú, dime a mí. Dilo por siempre. Esa es la manera que debe ser. Qué lindo, ¿eh? que no mejora, que la traducción no mejora la canción. Dilo tú, dime a mí. Sí. Digámoslo juntos, ¿cómo? ¿Cómo lo digamos? ¿Cómo? Naturalmente. Ya lo dijo. Y ahora, un intelectual del amor, un pensador que piensa por y para el amor. Jorge Alperín, con su aforismo del día de hoy. Con la lana se teje el suéter, con el amor se teje la felicidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Es hermoso! ¡Ay, la verdad! ¡Estoy llorando! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡La verdad que me estremeciste, Jorge! ¿Cómo se nota que se me... de vuelta, Jorge? Con la lana se teje un suéter, con el amor se teje la felicidad. ¡Es tremendo! ¡El aplauso espontáneo surgió! Ay, qué lindo, se me piantó un lagrimón. Y vamos con más música, Carlis. En Piedras son Amores, Air Supply, haciendo el amor de la nada. Qué lindo tema también, qué buenos temas estamos teniendo, excelente musicalización. Y por supuesto, muchas empresas también quieren auspiciar al amor, ser sponsors oficial del romance. Ser main sponsors del Fuki Fuki. Y por eso, ay, qué lindo, no lo puedo hablar encima de Air Supply. Me llena el corazón. Y tenemos a Auspice, Carlis. Telón de Amor Hotel. Un lugar único en Ruta Provincial 21, kilómetro 48. Está lejos. El hotel más innovador en habitaciones temáticas. Telón de Amor presenta la obra en construcción. Buena habitación temática, ¿eh? Están agrandando también. Pero... ¿Hay una obra? ¿Es una obra en construcción? Están agrandando, pero está bueno, está bien logrado. Es linda, lindo. No, me parece que den ganas de hacer nada. Hay cantidad de fantasía. La montaña de arena. Para los que tienen fantasía en la playa. Ah, pero es una obra en construcción, entonces. No, es otra habitación. No. Y también la carnicería, solo en horario nocturno. Agradecemos a la carnicería La Ternerita. Telón de Amor Hotel. No. Ponela con confort. Muy bueno. Confort, muy bueno. Y no me parece. La carnicería es muy bueno para hacer la fantasía del gordo Porcel que hacía con el carnicero, con Sandro Villarruel, casi de la nena. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, pero no me parece un lugar que no es ese. No, lo que no sí la gente, que el público, los usuarios de La Ternerita, evitan el mondongo. Porque la suavidad al tacto del mondongo se presta para ser fetichizado. Dame otro, Carly. El leño grueso. Parrilla al carbón para solos y solas. En el leño grueso vení a conocer a esa persona especial y degusta las más exquisitas carnes argentinas a las brasas. Rico. Se llama el leño y es al carbón. Sí, parrilla al carbón. Bueno. Además, las mejores actividades para relacionarse con una persona especial. Chorilimbo. Ay, es muy lindo. ¿Qué es el chorilimbo? Es como el limbo con el palo, pero con una tira de chorizos. Ah, ¿te ponen una tira de chorizo? Sí, y vos tenés que bailar por abajo. Incluso te ponen alguno de punta y vos tenés que morder mientras pasás. Ah, es complicado. Bueno, son juegos, claro. Exprimime el limoncito. Ese es otro juego. Se pone el limón en la cola de la chica y hay que exprimirlo sin usar las manos. ¡No! Bueno, juego picaresco. Es picaresco, sí. Está bien. Y adobame el pelleto. Sí. El pelleto no es un corte para la parrilla, eso no, es verdad. No es para eso, no, es verdad. Para pero nada. Igual el juego está bueno. Está ¿sí? Bueno, sí. ¿Y se consigue novio o novia? Ay, ¿se sale pareja? La verdad que todos salen acompañados de ahí. Mira qué lindo. Sí. Ya, está buena la parrilla para solos y sola. A veces hay muchos hombres, Hace mucho que estás sola y no comes carne. Vení a El Leño Grueso, parrilla para solos y solas. ¿No es peligroso el limbo con los chorizos si están calientes? Sí, no, lo si pasa. Si tocas con la nariz o con la cara. Sí, igual la tira grasa. La tira del limbo es chata frío. Son siempre la misma tira de chorizo. No, excelente, y tenemos mensajitos. Al acercarse las elecciones, pierdo más las esperanzas de que este hato de ignorantes que habitan el suelo argentino pueda reaccionar. Por eso programa de amor no de elecciones. Soy Martín Caparrós, licenciado en filosofía de la Sorbón, pero aún tengo esperanzas de que una mujer me llame. Mi teléfono es 15... No, queda en producción, muy bien, Martín, qué lindo que la gente... Sigue, que pierde las esperanzas por un lado, pero las tiene por el otro. Está llamando a tu programa desde hace un año y no está consiguiendo pareja. Bueno, pero por ahí no se le dio. Pero ya lo va a encontrar, ¿sabes qué, Martín? Hay una media naranja que te está esperando. Y tenemos otro mensaje, a ver... Sí, soy Martín Caparrós, de vuelta... Soy filósofo y, por lo tanto, soy capaz de entrar en los intersticios más recónditos del pensamiento y la argumentación. Pero también, junto a vos, puedo recorrer los del amor y la pasión. ¿Te animás? Mi teléfono es... No, el teléfono no. Dejalo en producción, igual está ansioso, Martín. Sí, pero bueno, hace un año que llama y no consigue pareja. Lo único, vamos a... Sí, tenemos uno más, me dicen. Soy Martín otra vez. Me llamó una chica, me dijo que iba a votar al peronismo. Le corté ipso facto, porque me pareció un insulto a mi inteligencia. Pero te llamó. Ahora me voy a buscar unas chuches con Birmacher, pero por las dudas les dejo otra vez mi teléfono. ¡Otra vez! ¡Pero pará! ¡No, Martino y Caparrós, los dos! Bueno, un ratito sigue el amor, seguimos con más. Piedras son amores. Todos en cuero.